cafetales vuelven a sentir. Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renace en la sombra, y en inquietud los cafetales vuelven a sentir. Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda, en el letargo de la noche parece gemir.